día tal, recuerdo cuál te vi andar, arena y mar, no sé si fue casualidad, pero yo te quise amar, ya al amanecer te quise hablar. Pero tú estabas mal, mi alma fue tras de ti, como mi amor, que nunca fue chica de ayer, y me marché buscándote, como mi amor que nunca fue. Soñé que el día llegue y busco en ti lo que vi aquella vez. Muy bien, sé que al fin algún día